Andrea, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Habla el Lobo, aquí te encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué motivo mandaron para atrás el proyecto y no le dieron estado parlamentario? Bueno, tiene varias lecturas, ¿no? Una son los argumentos técnicos que ellos detentan, que es la existencia de un dictamen por parte de la asesora letrada. Un dictamen que es absolutamente tendencioso porque por momentos dice que no puede decir a qué ordenanza, a qué proyecto de ordenanza nos estamos refiriendo los vecinos y después termina analizando nuestro proyecto de ordenanza. Ella argumenta en el dictamen que la ordenanza que nosotros tenemos para el tema de participación ciudadana no puede involucrar cuestiones económicas como tasas, impuestos, partidas presupuestarias. Y como en el medio de todo esto hay un canon que ella desestima, considera que es inadmisible que los vecinos nos pongamos en una iniciativa popular porque hay dinero de por medio. Ahora, nuestro proyecto en primer lugar no habla del canon. El canon está fijado por un convenio del año 92. Y el canon va a regir en la medida que se firme el contrato que todavía no se ha firmado. Nosotros lo que planteamos en el proyecto de ordenanza es que se cumplan los pasos de licitación pública para que esto sea transparente. Ese es nuestro proyecto como vecino. Y que se respete la carta orgánica y no se entreguen las tierras, porque la carta orgánica nuestra lo impide. Entonces buscan una argucia para sacar a la cancha un dictamen de asesoría letrada que obviamente es malintencionado, pero que tiene una característica, es no vinculante. Y el Consejo Deliberante y los concejales lo saben. Ellos podrían haberle dado tratamiento en sesión y no haber rechazado en una comisión legislativa, que es una cuestión reglamentaria, ni siquiera está en la carta orgánica esa comisión legislativa, podrían haberlo tratado, tienen los 8 votos y lo hubieran votado en contra. El problema por el cual no quieren votar en contra de esto es porque nos habilita el referéndum. Entonces ahí viene la otra lectura. O sea, la otra lectura es política. Nosotros somos vecinos que caminamos la ciudad, que convencemos al vecino de al lado. Nosotros no tenemos herramientas para ganar un referéndum. Tenemos voluntad de ganarlo. Pero ellos tienen todo, tienen el aparato del Estado, tienen el aparato de la empresa, tienen el dinero. ¿Por qué le tienen tanto temor a que el pueblo ve que esto no es transparente? O sea, realmente le tienen miedo al pueblo porque no quieren el referéndum. Hicieron todo lo imposible. Le tienen miedo a un rechazo, obviamente, ¿no? Le tienen miedo a una auditoría de una gestión municipal un año y medio antes de que termine la gestión. En realidad, lo que se pone bien evidente es que Juntos Somos Bariloche no quiere auditar su gestión municipal porque esto es el principal negociado que nos va a hacer regalar nuestro motor económico en los próximos 40 años. Y bueno, no quieren auditar su gestión, evidentemente tienen temor que la gente, a pesar de que nosotros hacemos conferencia de prensa, no viene nadie, hacemos comunicado, no viene nadie, nadie lo levanta. Aún así, con el uso solamente de las redes, juntamos 5.500 firmas, más del 3% del padrón electoral. Y aún así se nos ríen en la cara. Entonces, la verdad es que es muy complicado. Yo, como ex defensora del pueblo de Bariloche, que tuve la función durante 4 años de mirar el funcionamiento de las instituciones, puedo decir claramente que estamos en una crisis de legitimidad política hoy. Porque hoy nadie le cree a nadie. Es terrible, es terrible. Estamos en un punto donde la gente ve cómo regalan un recurso económico de Bariloche a los poderosos de siempre, Y nosotros miramos como, la verdad que, bueno, las instancias que continúen van a ser seguramente legales. O sea, van a denunciar esta situación, ¿no? Ante la justicia. Sí, sí, nosotros ya tenemos una cautelar que presentaron un legislador y unos concejales, que frenó la firma del convenio, y los vecinos presentamos uno por derechos políticos, porque no nos, habiéndonos organizado y cumplido con lo que la Carta Orgánica dice, no daban tratamiento a nuestra iniciativa popular. Ahora, qué curioso, Andrea, porque yo estaba pensando en la renovación que quieren hacer acá en Viedma también, en este caso la provincia, con, en este caso, el casino, ¿no? Que también más de 20 años de contrato le van a regalar a la empresa cuando tampoco ha vencido el contrato. Una cosa muy parecida, ¿no? Están apurados, me parece, en meter algunas iniciativas. ¿Qué es esto? ¿El negocio? ¿La posibilidad de que no continúen el gobierno? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Yo creo que los negocios están mandando, es el aire de época. Uh-huh. Es el aire de época en todo el país. Y la verdad es que yo tengo la sensación que dijeron es ahora o nunca, y vamos por todo, porque la verdad es que la angurria de CAPSA en Bariloche es muy llamativa. Muy llamativa, y porque faltan 8 años de contrato, porque son por 40 años, porque para cuando veamos el impacto ambiental que tiene este emprendimiento, vamos a estar mirando los rabanitos desde abajo. Uh-huh. Insisto, me parece que es parte de la codicia que conduce el aire de época de nuestro país. Uh-huh. Estaba mirando que CAPSA tiene que ver con Vía Bariloche, con esta mega empresa de transporte, pues se transformó en una mega empresa, donde hay intereses varios, ¿no? Inclusive algunos importantes inversores que responden al macrismo, ¿no? Hasta algún ministro nos dijeron que podría estar metido por allí. ¿Ustedes qué saben del tema? Y nosotros sabemos que para que en el caso de urbanizar el Cerro Catedral, que es algo que nosotros tenemos prohibido por nuestra Carta Orgánica, en caso de conseguir la urbanización, el llevar servicios de gas, luz y agua hacia la base del Cerro Catedral pasa por otro cerro, que es el Cerro San Martín. El Cerro San Martín tiene frenada por falta de servicios la urbanización, y es un cerro que queda cerca del lago Gutiérrez, que es de propiedad de Niki Caputo. El ministro, entonces, ¿no? El ministro, y el amigo del presidente. Sí. La verdad es que todo hace sospechar. Ayer escuchaba la rendición de viajes de Duhovne, que viaja en los aviones de la familia Trapa. Entonces uno dice, bueno, uno no deja de ser ingenuo, aunque nosotros le pongamos 5.500 firmas, los intereses son tan poderosos que a veces uno dice, bueno, ¿cómo se frena esto? Bueno, creo que se tiene que frenar en las urnas. Ahora, a ver, Andrea, bueno, queda claro los intereses que hay ahí de grandes empresarios, grandes compañías, financistas, funcionarios del gobierno nacional. Ahora, ¿a qué la juega Genuso ahí, el intendente, que tanto defiende este proyecto, y el propio gobierno provincial, ¿no? Porque lo ha defendido a muerte el gobernador y hasta el propio vicegobernador Pedro Pesati. ¿A qué juegan? ¿A qué la van en el proyecto? Es difícil esa pregunta. Yo creo que bueno, el gobernador tiene un vínculo muy estrecho con la familia Trapa hace muchos años. La familia Trapa es la propietaria de Vía Bariloche, ¿no? Vía Bariloche y de CAPSA, claro. Y de CAPSA. Desde que era intendente de Cipolletti, eso salió en todos los medios. Nuestro intendente, yo no puedo asegurarlo, pero lo que sí puedo decir es que es una ciudad, Bariloche es una ciudad con mucha deuda estructural, que no hay una gestión municipal que no se endeude para pagar sueldos, que no desvíe fondos para poder pagar salarios, que caen dos gotas y se inunda. Y creo que lo que está cambiando el intendente de Bariloche es gobernabilidad el año y medio que le queda. Por algún ATN, por algún manguito, por alguna cosa. Ojo, para la ciudad yo no puedo decir... No puedo decir nada más que eso porque soy una vecina común y corriente. Pero mi impresión es que de alguna manera Bariloche vive prácticamente y subsiste como ciudad por los ATN de Nación. Cosa que próximas gestiones tendrán que planteárselo porque nosotros estamos dentro de Río Negro y gran parte de las cosas que nos pasa son comunes a toda la provincia. Pero Bariloche tiene una dependencia de adelantos del Tesoro que son llamativos. ¿Por qué Bariloche no puede subsistir sola? Que es una ciudad pobre, no genera riqueza, no genera nada para la provincia. Me parece que lo que el intendente está haciendo es poder gobernar un año y medio más o dos años, lo que le quede de gestión, y esto lo pone en un lugar de esclavitud al momento de negociar. Tengo entendido que también tienen algunos medios de comunicación, ¿no? En este caso la empresa Vía Bariloche, o sea, ANB. Ajá, que antes era una agencia bastante independiente, ¿no? Me acuerdo. Sí, antes era la agencia. Por lo menos nosotros en Bariloche nos enterábamos a través de ANB, ahora no nos enteramos de nada, solo propaganda de CAPSA. Ajá, claro. Bueno, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Van a esperar algún pronunciamiento del ahora vamos de... a... ¿O van directamente a la justicia? Sí, vamos a ir directamente a la justicia y veremos en una reunión ampliada, en una asamblea que tenemos el viernes, si continuamos juntando firmas hasta llegar a las 20.000 firmas para presentarlas ante quien corresponda, si sea la Corte Suprema. Sí. Pero bueno, tenemos que decidirlo bien en asamblea y ver bien los pasos con los abogados. La idea es, bueno, seguir juntándonos y seguir hablando con la gente para que sepa qué es lo que nos está pasando. Y hoy seguramente vamos a estar participando del desfile... de desfile popular por el cumpleaños de Bariloche. Ajá, hoy es el cumpleaños de Bariloche, justito.